devastar en la economía argentina, digamos, ponen, digamos, en riesgo, uno que ve de afuera, ¿no? Fundamentalmente, pero vamos a hablar con un entendido con respecto a pequeñas y medianas empresas, industrias. Carlos Garrera, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hace mucho que nos charlamos y fundamentalmente se fue dando una serie de situaciones, una corrida bancaria de por medio. ¿Cómo está afrontando toda esta situación la pequeña y las pymes? Bueno, en principio te diría que estamos complicados porque en realidad el hecho este de poder, de la necesidad de importar insumos y productos, viste, para la fabricación, con una corrida bancaria como la que tuvimos, hace casi, digamos, muy complejo y está poniendo en crisis a un montón de empresas porque en realidad el Estado argentino hoy por hoy casi no tiene reservas y cómo le va a salir al cruce a pagar las importaciones que el sistema productivo requiere. Así que se está administrando esa escasez, te diría, casi a cuentagotas. Bueno, lo importante acá es tratar de superar esto a través del tiempo, pero la realidad es que si se sigue esta corrida bancaria y se sigue sacando reservas del Banco Central para cualquier cosa y no para el sistema productivo, se está complicando mucho. Este acuerdo que logra Massa con China y con Brasil a través de Lula con respecto al tema de las compras con dinero propio de cada país, ¿puede beneficiarnos fundamentalmente en qué tipo, digamos, en lo que significa la industria pesada, a veces lo que significa Brasil con el tema de autos, pero a partir de allí, con China, ¿qué nos puede beneficiar? No, bueno, a ver, con China nosotros tenemos un montón de insumos que, por ejemplo, son los polímeros que se usan para el plástico, o algunos productos químicos para la pintura. A su vez vienen productos manufacturados, viste, que compiten con nosotros, como pueden ser, qué sé yo, los caños, las máquinas, hay varias cosas que vienen de China, pero China habilitó solamente 1.000 millones de dólares en la primera etapa y ahora creo que hay 800 mil millones de yuanes, mejor dicho. Y ahora hay 800 millones de yuanes, creo que mensuales, pero pensá, Américo, que hoy por hoy la Argentina está debiendo de las cosas que financió. Digo, viste que vos pedís la CIRA y te dan 180 días o 90 días si sos empresa chica para pagarlos. Uh-huh. Bueno, está debiendo casi 13 mil millones de dólares. El descalce es muy importante, ¿viste? Y eso, si no se administra bien, genera casi, como te diría, una falta de pago. Y el problema es que las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para refinanciar esa deuda en el exterior porque los proveedores ya ahora quieren que le paguen anticipado antes de embarcar la mercadería, ¿viste? Y si, porque la que le dieron financiada no, todavía no la pagaron, ¿viste? Es un tema complejo. Digo, estamos en una situación muy crítica y me parece que tenemos que ser responsables en que tenemos que ayudar a que el gobierno pueda zafar de esto. Y eventualmente dejar de comprar lo que no se necesita o que no es imprescindible, digamos. No podemos seguir comprando auto importado o no podemos seguir gastando dinero, digamos, en cosas lujosas cuando los dólares lo requiere la actividad productiva para no parar la industria. ¿Eso se sigue dando, Carlitos? Fue un planteo concretamente, una denuncia formal de Cristina en su momento y a partir de allí parecía que se iba a frenar eso. ¿Se sigue dando? Concretamente de compra de elementos suntuosos y dejando de lado la producción. Y mirá, hay casos paradigmáticos hasta que algunos no le permiten comprar el insumo para hacer el producto que fabrican, pero sí le permiten importar el producto terminado a un competidor. Digamos, un ejemplo, un tipo necesita traer una chapa para fabricar un caño. A él no le permiten traer la chapa y al competidor le permiten traer el caño terminado. Entonces vos a veces no entendés cómo es, ¿viste? Este tema, la verdad que a veces los funcionarios públicos, ¿viste?, que están manejando esto, o no se involucran, o no entienden, o no saben, o no preguntan a las entidades que son las que representan a los sectores cómo es este sistema, porque si no, no se pueden cometer esos errores, pero realmente están pasando, Américo, y eso es lo que está poniendo en jaque las reservas. ¿Por qué? Porque estamos importando mucho más de lo que importábamos el año pasado, pero la realidad es que no fabricamos más que el año pasado. Están especulando, ¿por qué? Porque la gente tiene los pesos y quieren transformarlo en dólares. Claro. Ahora, eso es legal, me refiero, pero lo que por eso yo digo que hay que plantearnos una actitud responsable de que hasta los propios empresarios no deberíamos, si vamos a fabricar el 10% más, ¿por qué pedimos el 50% más? Pero bueno, es un tema que las autoridades deberían arbitrar en eso, no deberían permitirlo, ¿viste? Y de última, hay que sancionar a algunos tipos, porque si no hay sanción, Américo no funciona. Carlos, y en lo que hace a la zona nuestra, concretamente Gálvez, la zona centro, la provincia, en donde vos manejás un poco la información más profundamente, ¿cómo estamos? No, bueno, acá yo te digo, todavía la actividad sigue trabajándose más o menos bien, salvo, te digo, en el caso particular o especial de que alguna empresa necesite algún producto importado y le cueste conseguirlo, y ese puede tener algún problema. Pero en general, o sea, cuando voy a hacer un paneo sobre la mayor cantidad de empresas, la actividad todavía sigue. Por supuesto que hay un inconveniente que nosotros también tenemos que analizar, porque fíjate vos, nosotros estamos creciendo en cantidad de mano de obra ocupada formal, pero la realidad es que los salarios son bajos. Sí. ¿Viste? Entonces, en realidad la gente tiene trabajo, pero termina siendo pobre, ¿viste? O no le alcanza. Y eso atenta contra la estabilidad del trabajo. ¿Por qué? Porque la persona se siente que como no llega, necesita hacer otra cosa, y es un problema. Yo creo que en ese sentido las paritarias deberían ir resolviendo eso, por supuesto que como eso se define a nivel nacional, en el caso nuestro particular, que tenemos paritaria con la Unión Obrera Metalúrgica, nosotros hemos compensado, cuando cerramos la paritaria compensando y ganando a lo mejor 2 o 3 puntos a la inflación. Pero venimos con un atraso de casi un 20%. Sí, ¿viste? Se nota desgraciadamente. Lo que pasa es que los niveles inflacionarios mensuales van superando los ya acordados, ese es el tema. Y claro, lo que pasa es que fíjate vos la inflación de hoy, que salió hoy, el 8 y pico%. Escuchame, ¿qué es lo que aumentó el 8 y pico%? Para, ¿viste? ¿Qué salario aumentó el 8% mensual? ¿No? Es un problema, ¿viste? Pero bueno, yo creo que esto acá, para cómo estamos en un año electoral, donde las comisiones no ayudan, porque todo el mundo especula con el cambio de gobierno, con que van a devaluar, con que no van a pagar la deuda, que la gente dice cualquier barbaridad, y eso genera incertidumbre, y la incertidumbre lo que hace es que la gente remarque por si acaso, ¿viste? Y bueno, es un tema que nosotros tendremos que aprender a convivir como lo hicieron los países que después se desarrollaron con la crisis. Y la crisis se soluciona cuando hay una unidad de criterio. Tenemos que juntarnos para resolver el problema. No podemos seguir divididos como locos así. Digamos, las promesas que hacen algunos, fundamentalmente, un tema que, digamos, vos como pequeño empresario, te da temor, miedo, ¿verdad? Aquellos que no alcanzan a comprender o se guían por los mensajes, a veces, canto de sirena, decir, dolarizar la economía, ¿qué significaría? No, dolarizar la economía significaría que nosotros no dejaríamos de tener la herramienta que significa el tipo de cambio para arreglar los desequilibrios que la economía argentina tiene. Ningún país que se desarrolló dejó de tener su propia moneda, porque es una herramienta que vos tenés. Es como decir, voy a sacar un tornillo sin un destornillador, no tiene sentido, o sin una llave. Que con la mano lo va a sacar. Cuando vos dolarizás la economía, perdés la independencia de poder manejar el tipo de cambio para poder después, suponete, ganar mercados externos, ¿viste? O para poder arreglar tipos de cambios que permitan ganar a lo mejor una competitividad determinada en algunos sectores, o no permitir el ingreso de productos que atentan o que compiten con la producción local y que la destrozan. Entonces, esas cosas, en realidad, al pequeño mediano productor, a la clase media, le genera, digamos, condiciones desfavorables, digamos, está en contra de poder acceder a un mejor, una mejor calidad de vida. Pero como a veces pasa de que la gente consume, digamos, la información y no la piensa y no se... A ver, nosotros ya, la dolarización cuando hicieron el 1-1 es como dolarizar a Américo. Sí. ¿Cómo terminó? Explotando a los 7-8 años, explotó todo. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a volver a hacer lo mismo para que explote? La verdad que si la gente no aprende así, no se acuerda de esas cosas, bueno, hay jóvenes que a lo mejor no la han vivido, pero sus padres y sus abuelos sí lo han vivido. Si no aprendemos, pero a veces, desgraciadamente, la opinión de los más grandes no cae bien en los jóvenes. Digamos, bueno, el tema generacional, que a veces interpretan de que nosotros estamos equivocados, bueno, o no sabemos nada. Pero entonces, ¿sabes qué tienen que hacer? Es que lean un poco. Si ahora, viste, vos tenés con la tecnología, vas y buscas un diario del año 2000 y te cuenta lo que... Y podés leer ahí lo que pasó. No hace falta que vos me creas. Andá y buscar la historia, que la tenés escrita y que la podés recabar con la tecnología. Y te vas a dar cuenta de lo que pasó. Recordemos que estaban todos los bancos cerrados, la gente en la calle pidiendo que se vayan todos, porque se le habían quedado con todos los depósitos. Así es. Había todos los campos estaban, había no sé cuántas hectáreas, millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación, y querían privatizar el Banco Nación para quedarse con los campos. Nos olvidamos de esas se cosas. Se encadenaban los portones de los campos, los dueños del campo. ¿Te acordás las mujeres que de industria se llamaban, algo así, que se encadenaban en las tranqueras de inicio para que no les remataran los campos? Digo, que nos olvidamos de esas cosas. Yo la verdad que no... A ver, no me cabe a mí juzgar a la gente, pero me parece que tenemos que hacer mea culpa de, muchachos, pongámonos la mano en el corazón y veamos que el problema somos nosotros, que no reconocemos lo que nos pasó, no nos acordamos lo que nos pasó y queremos volver a eso. Me parece una barbaridad, pero bueno. Como siempre, Américo, a veces uno intenta a que la gente entienda, y a veces, viste, la gente no lo quiere escuchar, no quiere darse cuenta, no quiere ir a buscar la información, y bueno, le es más fácil que todos los días le bombardean con una información errónea, y bueno, se quedan con eso. Carlos, gracias por ahora, estaremos en contacto. No, gracias a vos, Américo, un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Carlos Garrera, representante de las pymes, pequeña y mediana empresa, ¿eh?